Buenos días, Vero, ¿cómo andás? Hola, Cintia, qué placer escucharte y escucharla también ahí a Valen. ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien. Feliz, feliz de compartir este momento. Qué lindo, qué lindo. Bueno, vamos a contarles lo que tenemos preparado para hoy en nuestra columna. Mañana se cumple un año de la desaparición de Tehuel de la Torre y en Santa Rosa, La Pampa, se va a estar realizando una concentración en la Plaza San Martín desde las 19:30. Y desde esta columna estamos haciendo un pedido especial de acompañamiento a toda la sociedad y particularmente al movimiento feminista. Les pedimos a las mujeres feministas que también estén acá, porque entendemos que la deuda es también con nosotras y que siempre es muy importante que nos encontremos en un abrazo de empatía, de inclusión, para que ante el sistema patriarcal, abusador y asesino que nos afecta a todas y a todes, seamos una unidad de lucha. Que las mujeres cis, que las pibas que se están sumando cada año con más y más energía, que las lesbianas, sean mujeres o no, que las mujeres trans, las personas no binarias y por supuesto los varones trans, que en este caso tienen un género coincidente con el de Tehuel de la Torre, nos encontremos en la Plaza San Martín mañana desde las 19:30 para luchar juntas y juntes ante el mismo opresor que tenemos todas estas identidades. Desde el transfeminismo proponemos la unidad de las mujeres que luchan por las mujeres cis heterosexuales junto a las demás construcciones sexogenéricas para actuar mancomunadamente, porque desde el transfeminismo ampliamos el sujeto de derecho por el cual peleamos. Entendemos que los varones trans, las mujeres trans, las personas no binarias, las lesbianas, podemos ser presa mucho más fácil del patriarcado si no nos movilizamos en unidad. Por eso, desde el transfeminismo hacemos un fuerte llamado a todas las otras formas de feminismo que integramos este enorme movimiento feminista a que nos acompañen mañana a la Plaza San Martín desde las 19:30. No creemos que sea la mejor estrategia que cada quien ande por su lado, ¿no? Llevando su lucha, que las diversidades hagan su propio documento aparte. En realidad tenemos que estar presentes, ¿no? Tenemos que ser parte integrante y fundamental, tenemos que estar en la bandera principal de todas las marchas, tenemos que estar en los títulos de los documentos, tenemos que estar en los flyers de convocatorias, tenemos que estar juntas y juntes, porque en realidad, y acá, digamos, no es un pedido de permiso para ser incluides, somos parte, el transfeminismo es parte fundamental dentro del movimiento feminista. Y digo, enfrentamos los posicionamientos biologicistas fuera y dentro del movimiento feminista. Enfrentamos a las TERF con nuestras presencias en las marchas, en las asambleas. Para quien no conoce el término TERF, es un acrónimo del inglés Trans Exclusionary Radical Feminist, que traducido significa feminista radical trans excluyente, y que consideran, por ejemplo, que las mujeres trans son hombres disfrazados de mujeres, ¿no? Para quien crea románticamente que el feminismo es uno solo, mirado desde afuera, no es así. Las diversidades, entendidas como la gran variedad de formas de relacionamiento sexoafectivo y variedad de géneros, y las disidencias, que somos aquellas que hacemos de esas construcciones una militancia para enfrentar al sistema opresor, tenemos que pelearla también dentro del movimiento feminista, ¿no? Quien mira desde afuera puede pensar, las feministas son todas lesbianas. No, las lesbianas han tenido una enorme lucha para poder ser incluidas, porque precisamente desde las mujeres cis heterosexuales hubo, hay y habrá, cada vez en menos seguramente, una fuerte oposición a la integración de las lesbianas, a las que ni siquiera se les permitía marchar. Y se marchaba y se marcha igual, claramente, pero peleando para poder estar. Entonces, hoy vemos que esos posicionamientos siguen estando en algunos casos como más solapados, en otros abiertamente, pero que responden a un ninguneo, a una invisibilización o directamente a un rechazo a nuestras existencias, a todas aquellas existencias que no sean las de las mujeres cis heterosexuales, y creemos desde el transfeminismo que la verdadera estrategia es la de la unidad. La verdadera estrategia es la del transfeminismo. Porque si a alguien menosprecia y odia el patriarcado y usa y abusa de todos sus privilegios, es a todas las existencias que lo desafían, como las mujeres que viven sus vidas plenamente ejerciendo sus derechos de autonomía, de realización personal, de no sumisión, o como el desafío que significan las mujeres trans, personas con pene que son mujeres, o los varones trans, personas con vulva que son hombres, personas que se salen del binarismo y dicen no soy nada de todo esto, me voy por fuera. Personas que, en definitiva, junto a las mujeres cis, que por si alguien no conoce el término, son las personas con vulva cuyo género autopercibido es el de mujer, entonces digo, todas esas variedades de seres tan despreciados por el patriarcado, somos las, los y les que tenemos que estar en unidad, porque la deuda es con nosotras y con nosotres. Mañana se cumple un año de la desaparición de Tehuel de la Torre, un joven trans de 22 años que salió a una entrevista de trabajo y que nunca volvió. Hay una recompensa de 4 millones de pesos para quien pueda aportar información que permita dar con su paradero. Su papá Andrés está pidiendo desesperadamente que se investigue la posibilidad de que esté con vida, de que se trate un caso de trata, pero desde la justicia dicen que no hay pruebas sobre esa posibilidad, así que solamente se investigó su asesinato. Y mientras no haya nuevas pistas, no se van a estar haciendo ninguna otra diligencia, no hay rastrillajes, no hay búsqueda. A Tehuel nadie del Estado lo está buscando. La fiscal que investiga el caso se llama Karina Guyot. Los imputados son Oscar Alfredo Montes, de 47 años, y Luis Alberto Ramos, de 38. Y mientras tanto hay un petitorio con 10.700 firmas que está exigiendo la aparición con vida de Tehuel de la Torre y de Guadalupe Lucero, la niña de 5 años que desapareció en San Luis, que está dirigido al Gobierno Nacional para que disponga de todas las herramientas para encontrarlos. Y nos piden a los medios de comunicación que sigamos difundiendo sus desapariciones. Desde numerosas plazas y ciudades a lo largo, a lo ancho del país, vamos a estar pidiendo por Tehuel una vez más. En Santa Rosa, la convocatoria es mañana, a un año de su desaparición, desde las 19:30 horas en la Plaza San Martín. Así que esperamos encontrarnos ahí todas y todes para pedir una vez más por Tehuel, para que se lo siga buscando, para que se considere la posibilidad de que esté con vida, para que el Estado busque a nuestras desaparecidas y desaparecidos y desaparecides. Nada más, compañeras. Muchas gracias. Ahí vamos a estar, Vero, cubriendo desde Radio Kermés, acompañando. Y para cerrar, déjame decir que como mujer cis, género que soy, repudio, me avergüenza cualquier posicionamiento transodiante, ningún feminismo que decida sojuzgar a otras identidades, lastimadas, violentadas, merece ese título. Así que, por supuesto, que con las diversidades siempre. Te agradezco el aporte. Por supuesto. Estamos ahí, todas juntas y juntes. Un abrazo enorme, compadre. Abrazo. Pasó por Radiocracia, Vero McLennan.